sé que mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan entrada, llámame. Cierrate tu reja, de amor escucho la triste queja, de amor echaste mi corazón, diciéndome así con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Igual que ama la flor, la luz de día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, llámame. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum.